muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen, una conversación que hemos tenido durante la semana. Traemos algunas otras cositas para conversar con ustedes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles y desearles que el Señor les bendiga junto a sus seres amados. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo. Hay un texto que es el centro acá de nuestra conversación, está en Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Bueno, tenemos que reconocer que todos los cristianos tenemos dificultades, y a veces pareciera que las dificultades de los cristianos son un poquito más grandes que la de aquellos que no son cristianos. Pareciera, digo, porque nosotros vemos caras y no corazones. Generalmente hacemos comparaciones, y cómo esta persona que no se preocupa de Dios, no tiene nada que ver con iglesia, con la causa del Señor, y sin embargo parece que lo pasa tan bien. Bueno, esas son apariencias, porque nosotros no conocemos el corazón, no conocemos lo que está sucediendo en la persona. Pero la cosa es que tenemos a veces la idea errada de que cuando aceptamos al Señor todo va a ir bien. El Señor en ningún momento dijo que no es el caminar del cristiano iba a estar tapizado de pétalos de rosa. Lo dijo bien claro. En el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo he vencido al mundo. El que ha vencido es Jehová, no nosotros. Y por él podemos tener acceso a tener una vida en realidad más tranquila, incluyendo, a pesar de las circunstancias, uno tiene una esperanza, que es lo que lo hace traspasar los problemas, llevarlos a la espalda. Y fíjate, el apóstol Pablo lo tenía claro esto ahí, escribiéndole a su discípulo Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, verso 12, que lo leímos también durante la semana. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y él lo decía por experiencia propia. Él, antes de seguir al Señor, era un perseguidor. Cuando aceptó al Señor, pasó a ser perseguido y tuvo que sufrir azotes, cárceles, apedreamiento, en fin, sufrió una cantidad de circunstancias bastante negativas, pero él nunca se quejó de esto. Al contrario, él dice que miraba para atrás y veía todo lo que él dejó, todas esas cosas que podían parecer muy positivas, de las que estaba disfrutando, y dice, y al mirarlo y compararlo, exactamente, como pérdida. Al compararlo con lo que él había ganado con el Señor, decía, las consideraba basura, no le servían para nada. Y esa expresión que él a veces menciona, 40 azotes menos uno, es que la ley parece que no permitía más azotes, pero había recibido el máximo, y solamente 30, yo me imagino que debe ser terrible para un cuerpo y para un hijo de Dios que está cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí nos encontramos con que los hijos de Dios a veces se tornan en contra de los mismos hijos de Dios. El gran problema del final del tiempo va a ser cuando nuestros, voy a decirlo con mucho cuidado, quizás los que hoy día son nuestros mismos hermanos, quizás van a ser nuestros más crueles perseguidores. Y aquí aparece Jeremías hablando acerca de esta situación, Jeremías 23:14. ¿Cuál es la situación que está enfrentando Jeremías y cuál es el entorno del ambiente de lo que está pasando? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Y aquí aparecen algunos lineamientos de lo que ellos están haciendo. Eran torpes, eran adúlteros, eran mentirosos, protegían a los que hacían mal. Dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad, o sea, solamente los apoyaban para que siguieran ese mal camino. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, cuando uno revisa Sodoma y Gomorra, fíjate, se da cuenta que qué mal estaban. Tenemos que enfatizar que aquí se está hablando de los profetas de Jerusalén. O sea, no está hablando de cualquier persona, está hablando de los profetas. Si, dime tú, si los profetas eran así, ¿qué se podía esperar para el resto de la población? Si eran personas consagradas a Dios, un profeta es alguien que habla en el nombre de Dios, un enviado de Dios. Entonces, si ellos estaban haciendo esto, ¿qué se podía esperar de los demás? No solamente eso, sino que ellos conocían también la palabra de Dios porque tenían acceso directo a ella. Los escritos estaban en los templos, ellos podían leer, eran personas que conocían y conocían también lo que era la profecía. Por lo tanto, qué triste condición, porque fueron hallados en mi pueblo sin pío, dice Jeremías 5:26. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Es una condición bastante triste, desesperada, y el profeta está hablándole, está llevándolo. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del profeta? Es la que vamos a conversar un poquito más adelante, pero como que tenía razón, como que estaba tirando piedras al aire, como que su voz no había sido escuchada, y más encima estaban tratando de hacerlo callar. Y fíjate lo que dice el verso 31 del capítulo 5 de Jeremías. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. O sea, fíjate lo que está diciendo, que el pueblo siguió esa indicación equivocada, errónea, que los profetas estaban dando, y no lo que decía Jeremías. Y la pregunta que aparece en el 31 es decidora. ¿Sí? ¿Qué, pues, haré cuando llegue el fin? O sea, cuando esto se cumpla, cuando esto, lo que estoy diciendo, lo que decía Jeremías, se cumpla, ¿qué haréis si vais por un camino equivocado? Y yo pienso que también puede suceder esto y aplicarlo al día de hoy. ¿Qué pasará cuando Cristo aparezca? Bueno, ¿diré aquí, este nuestro Dios, o huiré de la presencia de Él? Tenemos que tener presente que la apostasía de los líderes espirituales también llevaba a otros a hacer el mal para que ninguno se convirtiese de su maldad. Entonces, era una situación bastante desesperada. Y yo pienso que el Señor les mandó este mensaje a través de Jeremías para tratar de llegar al corazón de ellos. Pero, como lo dijimos durante la semana, el Señor no quita el libre albedrío. El Señor no les quitó la libertad de elección. Él les decía, mire, esto es lo que va a acontecer. Ustedes van por mal camino, van a tener que sufrir las consecuencias. Pero ellos optaron por seguir en el mismo camino y no hacer caso de las palabras de Jeremías. Es una situación desesperada. Jeremías está desesperado porque ve que el mal viene. Qué triste, ¿eh? Pero revisemos nuestra vida, nuestra instancia, y veamos cómo estamos en condiciones de aceptar lo que Dios dice, o estamos rechazándolo con nuestra actitud. Hay dos conceptos que vamos a conversar en este instante acerca de este Jeremías que pasa por un problema serio, y vamos a ver cómo reacciona este hombre de Dios. Bueno, fíjate, si nosotros leemos ahí Jeremías 20, versos 1 en adelante, vemos que Jeremías como profeta no lo pasaba tan bien como algunos profetas de la actualidad. Por ejemplo, él dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Fíjate, lo azotó, como debe haber quedado de adolorido, ¿eh? ¿Te imaginas tú? Después de azotarlo, te ponen en un cepo donde aseguran tus manos, tus pies, y en una posición bastante incómoda. Y tú tienes que estar hasta el otro día, pasar toda la noche ahí, estar hasta el otro día. ¿Te imaginas lo? Debe haber sufrido calambres, frío, en fin, hambre. ¿Y todo por qué? Porque él había dicho lo que el Señor les había mandado decir, el mensaje que el Señor le había dado para este pueblo rebelde. Ahora, lo que está sucediéndole a Jeremías es propio de quienes sirven a Dios en un mundo donde no se sirve a Dios. Puntualmente, este personaje era muy cercano y dirigente cercano al sumo sacerdote, porque se habla de príncipe, y él está actuando de esta manera porque está tratando de hacer callar, porque para él no puede aceptar lo que Dios está diciendo. Fíjate, Dios está diciendo por medio de Jeremías lo que le va a suceder, y él no lo acepta y dice no, y prefiere oír quizás a otros profetas que están diciendo no, si va a venir la alegría, la felicidad, el rey este que viene a atacar no se va a salir. Dios no puede derribar este templo, es un templo muy sagrado, su presencia está allí, no puede. O sea, usted puede buscar toda la, digamos, la forma de evitar lo que Dios está diciendo, lo puede hacer. Pareciera que algunas cosas, fíjate, uno las entiende y otras no se entienden. En este caso, ellos aplicaban la lógica. La lógica les hacía ver de que esto era imposible. Pero la lógica humana no es la lógica de Dios. Nosotros tenemos que tener claro de que cuando el Señor dice algo, aunque parezca ilógico para nosotros, el Señor lo va a cumplir. Lo que tú hablabas del templo, cuando se dijo que el templo iba a ser derribado, imposible. Dios no puede permitir que este templo sagrado sea derribado. Esta es la casa de Dios, y la casa de Dios nadie la puede derribar. ¿Tú recuerdas allí el incidente que hay? El incidente, digo yo, es un acontecimiento extraordinario cuando Salomón dedica el templo allí en Primera de Reyes 8, me parece. Sí. Usted lo puede revisar en la Palabra de Dios. Y él hace una oración extraordinaria, sí, donde dice que en ese lugar Dios iba a estar presente e iba a escuchar toda oración que se hiciera mirándolo a él, porque él estaba allí. O sea, eso quedó grabado en la mente de las personas. Claro que sí. Incluso Daniel dice que oraba 3 veces al día mirando hacia el templo, porque sabía que hacia allí vendría la salvación. Uh-huh. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que hace? No dice, se toma de eso, y eso era verdad, que Dios estaba allí, por lo tanto, no podía un extranjero entrar. Yo recuerdo con mucha pena también el caso de Saúl. Ah, sí. Hay una frase que a mí me muy triste. Y no se había dado cuenta, o no sabía que Dios lo había abandonado. Sí. Esto es lo que está pasando con esta gente. Cree, no, esto no puede suceder. Jeremías, estás equivocado. Y Jeremías dice, no, va a suceder. Porque Dios se había apartado. Bueno, sufrió las consecuencias por decir la verdad, pero Dios cumplió lo que dijo, pero no porque le agrada, sino porque ellos fueron en contra de él mismo. Y allí en Jeremías 27 hay otra situación que lo habíamos leído al comienzo. Me sedujiste, ¿no es cierto? Este es como una protesta a Dios. Y yo creo que lo hace con mucho cuidado. Tú me llevaste, me convenciste, me hiciste ir a predicar a esta gente. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y entonces, ¿cómo decir? Lo hice, Señor, tú me mandaste. Y mira las consecuencias que estoy sufriendo. No me están escuchando. No hacen caso, más encima, tú ves lo que me han hecho, me han puesto en la cárcel, me han castigado, me han azotado, y como que uno dice, ¿y ahora qué hago? Si no hacen caso, no está sirviendo lo que yo estoy diciendo. Y hay un texto que yo creo que revela lo que quizás el verdadero profeta va siempre a decir, ¿no es cierto? Él se va a encontrar con situaciones, no me acordaré más de él, ni hablaré más de en su nombre, dice. Está puntualmente diciendo, esta cosa llega hasta aquí nomás, yo no sigo más adelante. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Por eso que dice que luchó contra Dios y no fue posible. ¿Te acuerdas tú del caso de Jacob? Así es. Muy linda esa experiencia en que Jacob lucha, y cuando se da cuenta que no está luchando con otro enemigo, sino con el Yahvé que lo ha cuidado siempre, entonces, ¿qué es lo que hace? No te dejaré hasta que no me bendigas. Y eso pareciera ser como un desafío, como que él puede retener. No es así. Ese es un clamor. Le dice, no te dejaré si no me bendices. Necesito tu bendición. Claro. Entonces, aquí el profeta tiene que llevar un mensaje impopular. Bueno, generalmente los profetas llevaban mensajes impopulares, ¿eh? Siempre el mensaje está hablando de violencia, de destrucción, claro. ¿Y por qué? Porque el Señor no mandaba a decirle a la gente, mira, estás bien, vas por buen camino. Generalmente tenía, desgraciadamente, hubiese querido hacerlo, pero cuando había un profeta, el profeta tenía que decirle, ustedes se han apartado del camino, se han olvidado del Señor. Recordemos que nuestra tendencia es siempre hacia el pecado. Tenemos la tendencia al pecado. Entonces, lo normal, lo natural en nosotros es pecar. Lo que no es normal es que justamente hagamos lo diferente. Por eso que Jeremías fue enviado y él tiene que luchar contra eso. No, y él tiene que cumplir lo que Dios dice, porque la primera conversación de Dios con Jeremías fue, tú vas a decir todo lo que yo te diga y nada más. Hay profetas en que a Dios también le dijo, mira, tú vas a ir, tú recuerdas el caso de Jonás, un mensaje lapidario, pero él tuvo que decirlo. Hay un incidente que yo creo que uno cuando mira a un profeta que está tan cercano a Dios, que fue llamado desde el mismo vientre, que lo condujo, que lo ha dirigido, lo ha cuidado, ¿podrá expresar algunas palabras como maldito el día en que nací? Bueno, uno espera de un profeta, generalmente. Uno recuerda el caso de Daniel cuando le dijo a Nabucodonosor, cuando le descifró el sueño que él había tenido, le contó el sueño y su interpretación. Vemos a Elías cuando estuvo en el Carmelo, hizo descender fuego. Vemos los profetas cuando hicieron este tipo de cosas, pero no los vemos, por ejemplo, metidos en el foso de los leones. No lo vemos arrancando de una mujer como sucedió con Elías. Y no vemos tampoco a un Jeremías maldiciendo el día en que nació. Pero tenemos que ponernos en las sandalias de todos ellos y veamos el por qué llegaron a eso. Ahora, cuando tú mencionabas a Elías, fíjate que allí en Primera Reyes 19:4 dice, mira lo que dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Me acuerdo de Jonás. Sí. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le está pasando a Jeremías ahora? ¿Qué está sucediendo con él? El versículo 20:14, ¿qué es lo que dice? Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y agrega algunos detalles. Continúa con el verso 15, dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndola alegrarse así mucho. O sea, él no debía haberse alegrado de eso, porque no debió haber existido ese día. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? O sea, él está diciendo que él no debería haber nacido porque está pasándolo súper mal y además él está cumpliendo la voluntad de Dios. Es un estado bastante triste lo que está pasando el profeta. Pero tú mencionabas a Elías y también habíamos mencionado el caso de Job. De Daniel. Y de Daniel, Job, por ejemplo, es un personaje que Dios mismo lo va a catalogar como un hombre perfecto, temeroso de Dios, pero apartado del mal. También tuvo que pasar por... Pero, ¿qué pasa con él? Él también expresa algunas cosas muy similares. Después de esto abrió su boca, dice, y maldijo su día, y exclamó Job, y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Qué triste condición, ¿no es cierto? Hombres que son buenos, pero pasan situaciones muy adversas porque estamos viviendo en un mundo extraño que no es nuestro mundo y estamos en una gran controversia, una situación difícil de subsanar a no ser que Dios intervenga pronto. Ahora, tenemos que ver también que Jeremías, el Señor le da un mensaje y lo mencionamos durante la semana, es como una lección objetiva. Cuando lo envía a casa del alfarero, ahí en Jeremías capítulo 18, versos 1 en adelante, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahí le está dando la esperanza que no importa la situación, no importa hasta dónde hemos llegado, no importa lo que ha sucedido, lo que hemos hecho, cuánto hemos hecho, echado a perder nuestra vida, Dios puede hacer de nosotros algo nuevo. Tenemos la esperanza que para Dios no hay nada imposible. Entonces aquí el Señor está dando esa seguridad. Ahora, uno tiene que recordar lo que pasó con este Israel, que lo sacó Jehová desde Egipto, hizo maravillas con él y lo colocó justamente en Canaán para que viviera una vida tranquila, lo que le había prometido hace muchos siglos atrás, empezando con Abraham mismo. A pesar de que tuvieron ese problema de irse a Egipto, pero Dios fue con Jacob a Egipto y de allí le prometió sacarlo y lo sacó. Entonces hizo como la gran, digamos, trabajó el barro, lo hizo bueno, pero se quebró esta cosa. Pero no se quebró porque Dios quiso, sino porque ellos se desviaron y ahora estaba la opción de que Dios los tomara nuevamente y volviera a hacerlos una nación resplandeciente, una nación que distribuyera el mensaje al ver la gente cómo era Jerusalén, cómo prosperaba porque Dios estaba con ellos. Pero qué triste condición, no lo aceptaron. Sí, y bueno, y Jeremías tuvo que pagar las consecuencias. Ahí mismo en el capítulo 18 de Jeremías que estamos viendo, desde el verso 18 en adelante, dice: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ahora, fíjate, la reacción de Jeremías, Jeremías reacciona, y le pide al Señor, dice el verso 21, por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Entonces el Señor le dice, bueno, dale lo que merecen alguna vez, Señor, tu misericordia, tal como sucedió con Jonás. Jonás le decía, pero es que tú eres demasiado misericordioso, yo sabía que tú los ibas a perdonar, no es esa la idea. Pero ellos necesitaban, si yo dije que de aquí a 40 días iba a ser destruida, lo que esperaba es que tú destruyeras a Nínive. Porque tú me mataste a decirlo. Claro. Ahora la idea, en el caso de este Elías, que es lo que dice, pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de su rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. O sea, le deja la justicia a Dios y no hace él justicia. Él recibe el castigo, pero insiste en que Dios es el que va a dar el castigo final a ellos. Y de hecho, así lo hizo. Jeremías sufrió una fuerte resistencia y persecuciones de los líderes religiosos de la nación. Fue tan fuerte que repetidamente se desanimó mucho, al punto de maldecir su vida. Sin embargo, el mensaje continuó ardiendo en sus huesos y el único alivio de este ardor era seguir predicando. Jeremías estaba viviendo la gran controversia y también lo hacemos nosotros. Piénselo. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.